Si te salías de la norma, solo siendo ese chaval que todo el mundo esperaba, predecible y cumplidor con lo que le tocaba. Y en el fondo de un arcón descubrió su corazón con una etiqueta que ponía rock and roll. Comerme el mundo entero, mi destino se dio.